¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Natalia. Soy empleada del ferrocarril Sarmiento. Mi función de trabajo es control de pasajes en la estación de Castelar. Soy ejecutiva de la seccional Gran Buenos Aires Oeste. Estoy acá manifestándome con mis compañeros contra el gobierno, contra los ajustes de Macri principalmente, contra la ley de precarización laboral, contra la flexibilización laboral, contra los despidos principalmente. Y vamos a ver si la CGT convoca a un paro nacional. Nosotras estamos junto a los sindicatos combativos, manifestándonos en bronca y en repudio total a este gobierno. Y cuéntanos, ¿cómo se preparan para mañana 8 de marzo? Mañana 8 de marzo hacemos una jornada, paramos de 12 a 15 horas. Solamente hacemos cese de actividades de las mujeres del ferrocarril Sarmiento. No significa esto que va a afectar al servicio de pasajeros. El servicio va a funcionar normalmente. Mañana hacemos una jornada de 12 a 15 horas, concentramos en la base operativa de Castelar, junto a las vías del tren. La jornada va a ser, primeramente, el paro de 12 a 15, como ya repetí, y a las... Una vez finalizado el paro, marchamos a Plaza de Mayo junto a todas las agrupaciones que se manifiestan por el Ni Una Menos. Muchísimas gracias, Natalia.